miras un reflejo en un espejo roto. Soy un potro desbocado que poco a poco va creciendo, va aprendiendo, va escribiendo, y desde crío sueña con parar el tiempo. Falsos amigos, grandes desengaños, trampas que se superan con el paso de los años. Le doy las gracias a todos los que me apoyaron, los que estuvieron a mi lado y siempre me escucharon. Hay un rincón en mi corazón para vosotros, tengo grabados en mi mente cada uno de vuestros rostros. No os olvidaré jamás, que quede claro, para mí la amistad es el mejor regalo. Soy como el peregrino extraviado del camino, sin ayuda de brújula busco mi destino. Bajo esta cúpula de estrellas dejo mi huella en el barro. Soy un poeta urbano que ya está en el cotarro. Rememoro mis inicios con melancolía, era un chaval que luchaba por superarse día tras día. Carecía de cobardía y me sobraba la picardía, a pesar de mi edad ya provocaba taquicardias. Ardía en deseos de hacer algo importante, con talante, andando hacia adelante. Son reflexiones a la luz del flexo, anexo a un bloc de notas en estado de shock. Pienso, si Dios existe, ¿por qué no cambia este mundo tan injusto y donde reina caos rotundo? Unos viven de ilusiones, yo echándole coraje, evitando a los malajes que habitan estos parajes. Es mi mensaje en una botella que flota en un charco, en medio de la nada y aún así, sin embargo, pese al sabor amargo de la soledad, sé que hay alguien en algún lugar dispuesto a escuchar. Ansío tener un futuro próspero, pero no prospero en este presente austero, y espero un golpe de suerte que cambie este malfario que me persigue y se convierte en un calvario que no cesa, un permanente dolor de cabeza. Por eso estoy ausente, aislado entre la maleza, en este jardín repleto de flores mustias en el que los humanos nos comportamos como bestias. Masticamos nuestra lengua y nos envenenamos, destruimos lo que amamos, nuestro interior lo quemamos a fuego lento, las cenizas se las lleva el viento, liberando todo un cúmulo de sentimientos. Llevamos una venda que no nos deja ver, más allá de nuestro ombligo hay un infinito por conocer. Querer es poder, o al menos eso dicen, pero los finales de cuento ya no son tan felices. Estoy llenando de emociones un papel vacío, divagando, vagando, perdido entre el gentío. Me siento un extraño desde antaño, esquivando engaños, subiendo peldaños. La esperanza es como un castillo en la arena que se derrumba indefenso cuando sube la marea. Merodean sueltos lobos con piel de cordero, nada es lo que parece en este agujero tan triste y lúgubre en el cual si no curras no comes. Si hay un paraíso, ¿quién me dice dónde? Se esconde el sol y nace la noche. Abro mi estuche y si hago letras son para que se escuchen.